Escondes de mi vista, pero ayer a ti. Son las 9 con 58 minutos. ¡Aleluya! ¿Cuántos le dan gloria a Él? Él es nuestra roca eterna. Roca eterna. Comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en la radio para poder traer o llevar la santa y bendita palabra de Dios, la palabra de salvación, de vida eterna, la palabra de sanidad, la palabra que nos anima, que nos fortalece. Por eso estoy contento en un día tan hermoso, tan lindo, que hoy se pronostica calor en mes de agosto. ¡Oh, qué cosa linda! En realidad es para disfrutar este día, para salir, para ver el día, para levantarse, para sentir el calorcito que hoy el sol nos da. Lindo y precioso día. Tenga ánimo en el Señor. Sí, Dios me fortalece a mí, que he estado también un poco así delicado de salud, pero el Señor me fortalece. En la iglesia recibo fuerza y la disfruto durante todo el día. Y hoy estoy nuevamente en este su programa Manantial de Fe. A seguir leeré un salmo, el Salmo 43. El Salmo 43 dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios. Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un salmo de oración. Es una plegaria pidiendo vindicación y liberación a Dios. Qué bueno es confiar en el Señor. Y cuando uno está con el alma tranquila, cuando uno está de acuerdo a la voluntad de Dios, puede decirle, como dijo el salmista: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Cuidado con aquellos que en realidad tienen alguna falla en sus vidas, o algunos errores o culpas, con decir: júzgame, oh Dios, porque Dios juzga rectamente. Pero es bueno de presentarse delante de Dios y ser lo que es, y decirle: Señor, usted sabe y me conoce, así soy yo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, dice el versículo 2. ¿Por qué me has desechado? Porque muchas veces uno se siente alejado de Dios, que Dios no le escucha o no le responde de inmediato, las peticiones, lo que le pide, lo que le hace falta. Muchas veces por eso se siente desechado de Dios, pero no es así. Incluso muchas veces también por lo que dicen los demás, porque dicen diversas cosas en contra de uno, para humillarnos, para rebajarnos, y uno se siente amargado, se siente triste por ello. Pero miren lo que dice el versículo 2: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Eso es lo que quiere decir, pues. O sea, uno no tiene que amargarse por lo que dicen los demás si uno está bien con el Señor, si está bien y en paz con su propio corazón. Sí, ¿por qué andaré enlutado por lo que dicen los demás? ¿Andaré triste por eso? No, levante su cabeza, pídele a Dios fortaleza, y usted mire para el frente nomás y no tenga más aquello. Sí, cuando Dios envía su luz, estas le guiarán y le conducirán. Sí, estimados amigos oyentes y hermanos en Cristo Jesús. Y aquí dice algo interesante el versículo 5, porque siempre hay algo muy interesante en la palabra de Dios, que muchas veces nosotros la dejamos pasar porque la leemos así raudamente. Dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué expresión más linda, ¿no es verdad? Lo que uno siente dentro del alma, que cuántas desilusiones uno sufre, digámoslo bien, sufre diariamente. Esperamos esto o aquello, y siempre hay alguna pequeña cosa que nos hiere, que nos saca un poco la alegría. Pero no nos entristezcamos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? No, estimados amigos oyentes, hay un Dios maravilloso, bueno, bendito, que le apresento en esta mañana, en el Salmo 43, que dice que este es Dios, hay que esperar en Él, porque aún le vamos a alabar, salvación mía y Dios mío. Para todos ustedes, Salmo 43. Qué lindo salmo, me gustó, me alivia, me alegra el alma, me da fuerzas, porque creo en la palabra de Dios. Para todos aquellos que están débiles en la fe, oiga, una oración allí donde usted esté, de pie o en su camita, o puede arrodillarse mejor, levante las manos o levante su oración al cielo, y Dios le va a dar fortaleza en esta mañana, porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, el cual nos da todas las maravillas que podamos nosotros

Qué cosa más linda de himno y qué mensaje extraordinario para meditar. Para meditar lo que dice. Hay muchos que se sienten tan altos, tan grandes, tan suficientes, que no miran nada en la vida. No le importa quién han dejado atrás y a quién han herido. Ah, un día se acaban los aplausos. Un día se acaba el podium. Hay que bajarse. Y se acaba el dinero. ¿Y qué es lo que ha sembrado? ¿Qué es lo que ha dejado atrás? Ah, es ahí cuando se acuerdan, ¿no es cierto?, de aquellos que lo aplaudían. Ya no hay más quien. Ah, estimados amigos oyentes, ¿cuántas veces sucede así que cuando la persona tiene dinero, está bien, su casa es visitado por mucha gente? Y van y se festejan y los festejan. Hay comidas, ¿no es cierto? Hay fiesta. Pero ¿y después? Ah, cuidado, al bajar la cortina es lo que se ha sembrado, pues. Por eso que en esta mañana, sí, el salmo que nos decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Quien espera en el Señor tendrá siempre el apoyo de Dios. Y en esta mañana yo quiero que tú despiertes y te entregues al camino del Señor. Solo beneficios obtendrás. Sí, gracias a Dios por eso, ese himno tan lindo. También quiero felicitar a mi hermana María Boisín, que nos llamó en esta mañana y me dio un precioso versículo para mí en Isaías capítulo 17, versículo 7, que dice así: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Yo lo voy a ver. Yo voy a ver, sí, a mi Hacedor. Pero muchos no podrán. Desafortunadamente, qué cosa terrible va a ser. No van a poder ver a su Señor. A no ser cuando lleguen delante del trono de Dios para dar cuenta de sus actos. Por eso, gracias a Dios, porque Dios nos avisa cada día. Gracias, hermana María Boisín. Sí, Dios le bendiga. Hoy estaremos en el culto. Hoy estaremos todos en el culto para adorar a Dios, para darle gracias a Dios y para recibir la bendición de Dios. Entonces, estimados amigos oyentes, estaré leyendo luego lo que es de la palabra, del mensaje, del recado que Dios te tiene para ti en esta mañana, como para mí también. Vamos a ver algo interesante en esta mañana. Que no solo aparece cuando todo es fiesta. Voy a leer en Hechos. Hechos capítulo 4. Voy a leer unos pocos versículos. Pero quiero dar el preámbulo de que Pedro y Juan habían subido al templo. Habían ido juntos a orar. Y era más o menos la hora novena de la mañana. O la hora novena, la de la oración. ¿Ah? Era como las 3 de la tarde más o menos. Sí. Bueno, iban a orar y encontraron a un hombre que en la puerta estaba pidiendo limosna. Un hombre paralítico. Lo ponían ahí. Y cuando fue a entrar en el templo Pedro y Juan, los dos apóstoles del Señor, este hombre que era paralítico les pidió limosna. Le pidió algún dinero para ellos. Ah, pero los apóstoles no tenían mucho dinero, como hay muchos pastores hoy día también. A lo contrario de que la gente dice, los pastores tienen mucha plata, se hacen ricos. ¿Ah? Es una crítica falsa, porque si tuvieran ellos el peso de lo que tiene el pastor, de tantas cosas que dar, tantas cosas que hacer en el templo, que pagar el templo y todo eso, y muchas veces la congregación es pequeña. Ah, entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, al paralítico, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo tomaron por la mano derecha y se levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y comenzó a saltar. Y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que estaba allí le vio andar y alabar a Dios. Ah, estimados oyentes. Bueno, eso aconteció. Pero, como en ese tiempo, ¿no es cierto?, los judíos perseguían. Bueno, hasta el día de hoy hay algunos también que hacen lo mismo, son en contrario a Cristo Jesús y a su doctrina y a sus enseñanzas y a su parámetro de vida. Son contrarios, no les gusta. Entonces son contrarios. Y son contrarios a lo que dice la Biblia, a la palabra del Señor. Pero esto no se puede borrar porque es historia. Y dice que vinieron entonces a Juan y a Pedro, y vinieron allí los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Figúrese usted. ¿Ah? Y vinieron resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¿qué le parece? Pero aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, o los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense el número grande de gente que fue a aprender a dos hombres que habían hecho ese bien de haber sanado a este cojo de nacimiento. Y le preguntaron, fueron allá y le preguntaron, dice que los ponieron en medio de todos y le dijeron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro entonces, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿ve? Ahí el apóstol Pedro le apuntó a ellos, que ellos mismos habían sido, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro estaba dando, pero bien duro, porque aquellos sacerdotes, aquellos hombres religiosos, aquellos hombres empoderados en la dirección del pueblo de Israel, tanto en lo político como en lo religioso y social, ellos habían desechado y habían matado en la cruz a aquel que era el Cristo, verdaderamente el Cristo. Esta es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, pero esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el apóstol Pedro le dice aquí en el capítulo 4, versículo 12, la grande expresión para toda la humanidad. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué le parece? No hay otro nombre. jamás habrá otro nombre, porque este nombre es sobre todo nombre, y a él se ha de doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. Por eso que predicamos este nombre, el nombre de Jesús, el que hace milagros. Por eso que a los enfermos se les unge. No diga nunca la palabra urge, con R, ¿eh? Urge, no. Urgir es aprisionar, ¿ah? Es agachar la persona, apretarla, urgir. Pero la unción de eco, que da la unción, pero la unción de Dios, cuando ungimos a los enfermos en el nombre de Jesucristo, los enfermos sanan. Porque este nombre tiene que ser obedecido, tiene que ser tiene que ser obedecido por enfermedades, dolencias, por espíritus inmundos, por todas las cosas. Este es el nombre. Por este nombre fue creado todas las cosas. Sí, Señor. Este nombre, cuando es pronunciado, no hay nada que pueda estar en contra. Y aunque esté en contra, es vencido. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Algunos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es tan lejos, pero no es lo correcto. Porque ¿cuál es el nombre del Padre? En el nombre del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Él es Dios verdadero, el Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted puede invocar 500 nombres, comenzando de los nombres paganos, hasta de los chamanes, hasta de los ídolos, ¿eh? Pero no tendrá salvación en este nombre de aquel que en la cruz pagó por nosotros nuestra deuda de pecados y maldades. En este nombre, en el nombre de Jesucristo, hay salvación, cura divina, hay bendición, hay nueva vida. Sí, que Dios le bendiga en esta mañana y reciba este nombre, el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Le llaman Jesús y algunos buscan dónde está su taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que Él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, qué lindo es su nombre. Qué maravilloso es su nombre. Nombre para confiar. Sí, nombre para estar allí, en esas manos maravillosas, para estar debajo de su protección, del protección de su nombre. Oh, amado Dios, en su nombre pido y ruego por los oyentes que en esta mañana, Señor, sean aquellos que creen en usted o aquellos que aún dudan o no creen. Tenga misericordia de cada uno de nosotros y denos la fe, Señor, para seguir creyendo, para creer, para ser sanados, para ser curados, para ser guiados por su mano bendita, para salvación y vida eterna. Sí, Señor, porque un día, Señor amado, en aquel día miraremos su rostro, amado Dios, y contemplaremos su hermosura por su grande misericordia. Bendíganos en este día. Ayúdenos, Señor, para serle fiel. Señor, denos la sanidad, denos la cura, denos, Señor amado, la fuerza, el vigor, y auméntenos, Señor amado, la fe, porque queremos todas sus bendiciones. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, le convido a la iglesia. Vaya a la iglesia. Hermano, no deje ir. Hoy hay un lindo y precioso culto. Hay un mensaje preparado para que usted lo reciba. Sí, usted va a recibir el mensaje del Señor. Dios le irá a bendecir. José Victorino Lastarria, número 630, segundo población, segundo sector de la población, Pedro Aguirre Cerda, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Y este reverendo, el pastor Moisés Alvear, se despide y le espera también en la iglesia. Que Dios le bendiga poderosamente. Sea un día lindo y hermoso para cada uno de ustedes. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.